Para todas las mujeres, me tienen vuelto loco de amor. Mi corazón palpita más y más. Linda muchachita, nunca me dejes porque morirás. Lo que por ti siento y que ha logrado hacerme enamorar. Fueron tus ojitos, sí, fue tu boquita, han hecho que yo vive enamorado de ti. Fueron tus ojitos, sí, fue tu boquita, que yo me vuelva loco si no estás junto a mí. Recuerda, somos American Son, son, son. Con más sabor. Tú eres la razón de mi vida. Cuando te conocí me enamoré. Tú eres la razón de mi vida. Si no te tengo a ti me moriré. Tú eres la razón de mi vida. Cuando te conocí me enamoré. Tú eres la razón de mi vida. Si no te tengo a ti me moriré. Y con las palmas arriba, así, así, rico. Y no te olvides que somos para ti. 1, 2, 3, American Sound. Tú eres la razón de mi vida. Si no te tengo a ti me moriré.